En el mar de Veracruz, en el mar de Veracruz, hay conchas con hermosura, hay conchas con hermosura, en el mar de Veracruz. Y en el mar de Veracruz, en el mar de Veracruz, hay conchas con hermosura, hay conchas con hermosura, y en el mar de Veracruz. A mí me mandó Jesús, a mí me mandó Jesús, en un cofre de ternura, una que le irradia luz a mi vida tan oscura. En el mar, las conchitas en el mar se hallan en agua serena, se hallan en agua serena, y las conchitas en el mar, las conchitas en el mar, las conchitas en el mar se hallan en aguas serenas, se hallan en aguas serenas, las conchitas en el mar. Por yera me fui a encontrar, por yera me fui a encontrar una conchita tan buena, quisiera caminar de su mano entre la arena. Bonitas, en las playas más bonitas, si a la ventana te asomas, si a la ventana te asomas, en las playas más bonitas, si a la ventana te asomas, si a la ventana te asomas, en las playas más bonitas, en las playas más bonitas, si a la ventana te asomas. Lo aprendí en versos y cuitas, lo aprendí en versos y cuitas, entre risas, cantos, bromas. En la sierra no hay conchetas, pero si encuentras palomas.